estamos en vivo para Uno Contra Uno Radio. Oscar, ¿cómo andás? Bien, con mucho trabajo. Trabajaste mucho hoy. No voy a contar qué hicieron, pero trabajaste mucho. No, sí, mucho trabajo. O sea, es un momento en el cual hemos perdido la química de conjunto y hemos perdido el estilo, más que nada. Entonces, rápidamente no hay que dejarlo pasar, hay que poner todo, hay que poner límites y tener un alto grado de concentración, porque la liga como está no te permite entrar con distracciones, ¿no? Antes de comenzar a hablar del partido de esta noche, de Boca, de la actualidad, José Montesano y Fabián Pérez quieren dialogar contigo también. Me gustaría hacer que nos hagas un comentario. En algún momento, charlando en el programa, me dijiste que esta liga iba a ser sangrienta en cuanto a los cambios, a las modificaciones, como no habías visto otra. Ya se ha manifestado eso, con la cantidad de cambios que hay y también los que se vienen. Sí, no solamente los cambios, que son lógicos, sino la disparidad que hay en cada juego. O sea, dentro de un mismo fin de semana uno gana y pierde al mismo tiempo. Resultados que no se han dado en la liga profesional hace muchos años, abultados, de perder por 30, perder por 25, no es que ganás por 4, perder por 3, no, son groseros, que a veces hay una diferencia de 60 puntos. Le pasó a Comodoro con Peñarol y a Peñarol con Comodoro, nos pasó a nosotros con Lanús, le pasó a Obras Sanitarias, le sigue pasando a Peñarol, le pasó a Atenas, o sea, le pasó por 34 a Libertad. O sea, perder en la liga profesional por 30, 34 puntos, hay que leer bien cada juego y saber cómo es el tema, porque al haber paridad se entiende en todo aspecto. O sea, paridad que podés ganar y perder, pero no por 34, 30 o 28. Y duele en el caso de ustedes, que tienen dos derrotas en estas características que vos describís, duele mucho. ¿Cómo impacta en el plantel haber perdido en Zárate, cómo se perdió con Lanús, y después el miércoles en Comodoro? Teniendo en cuenta los atenuantes de los viajes, de las distancias, del cansancio. Es una obviedad y no lo podés ocultar que duele. ¿Cómo no va a doler? Vos, pero no te tiene que doler porque vos perdés. Si te duele porque vos perdés, sos un ignorante, no conoces la liga profesional. Te tiene que doler la forma que vos perdés. O sea, hay maneras de perder. Y lo que a mí me preocupa en este caso es la falta de juego y la falta de una agresividad defensiva, una defensa colectiva buena, y que vos no la veías en las primeras fechas, aún progresando la liga, no tiene que mermar para abajo mucho. Claro. Yo creo que hubo un clic en Boca, en la cual, hablo de mi equipo principalmente, cuando nosotros empezamos a sumar, fuimos a Zárate, y que en Zárate nosotros encontramos una gente bárbara, predispuesta a ayudarnos, el presidente del club, la gente, pero no es nuestra casa, o sea, y fue gente cuando la llevaron en un micro, ¿no es cierto? Y cuando jugó al fútbol Boca, el domingo, no salió en micro, fueron dos personas, o sea, y encima nosotros estábamos sumando gente a la Bombonerita. Nosotros, nuestro equipo va a llevar gente, y la gente de Boca es gente de Vázquez, gente fiel, y que yo creo que está sumando cada vez más. Y bueno, ahora tenemos que de vuelta reconstruir eso, y bueno, la idea mía es tratar de afianzar algo y progresar en algo, pero no es sencillo. O sea, esto es una cuestión netamente política y de costos, pero que es evidente, como yo le dije a Bacaro, necesito afianzarme primero en un lugar, ¿no? Disfrutando un día bárbaro, un mediodía soleado, sí. Ya te escuchan en el estudio, sin disfrutar del sol, sin disfrutar del aire de la Bombonerita, Fabián Pérez y José Montesano, que quieren dialogar con vos. Vamos, dale. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? ¿Qué hace, Fabián? ¿Cómo andan, men? Bien, ¿y vos? Bien, no cansado, no es víctima de nada, pero o sea, trabajando bastante. Hoy, esos ratones que tenés en la cabeza deben estar jugando carrera, ¿no? No, pero estoy al límite, estoy al límite muy, muy rápidamente, pero funciona mejor al límite, o sea, a veces, no quiero estar tan light. A veces uno que tiene muchas ligas, como tenés vos, que arrancaste allá en la transición dirigiendo precisamente a Marcelo Ricciotti, sí. El Pacífico de Bahía Blanca, un joven, Oscar Sánchez, bueno, funciona mejor con presión, ¿no? En estas situaciones. Sí, pero le cabe a cualquiera, acá nadie tiene. Ah, no, seguro. Sánchez, lo que sea, y años. Acá hay que estar lúcido y bien, solamente de que cuando hay veces que merece un poco más de tiempo el análisis de uno, no de los jugadores hacia el video, ¿no es cierto?, sino de uno, de hacer algo, porque es evidente que no hay que conformarse, pero fíjate lo que le pasa al otro. Claro. Míralo cómo perdió el otro. No, que me deje el otro, que se preocupe del otro. Yo me preocupo de mi equipo, ¿no? Oscar, soy José Montesano, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Gracias que me lo aclaraste, José. Bueno. José es un grande, claro que es un grande, ya tiene una edad avanzada. Hacías un análisis que charlábamos nosotros en el programa, uh-huh. Esto sobre los resultados, una buena lectura, uh-huh. la que haces, pero ¿por qué se da? ¿Se está defendiendo poco? No, hay muchas desprolijidades y hay muchas, yo puedo hablar... no quiero hablar en forma global porque no estoy capacitado, uh-huh. para hablar cómo juega Quimsa, Sionista, todo. Yo puedo ver un partido televisado y puedo ver mi rival y mi equipo. Yo creo que a veces el jugador viene pensando que de dos victorias importantes, pensando de que hoy en fecha libre, hoy le ganamos a esto, y de repente apretas a hacer dos y te hago el out y ya el otro. De repente arranca jugando y las primeras posesiones no se le da importancia al juego, ¿no es cierto? Se tira cualquier barbaridad, uh-huh. ¿entendés? Sin selección de tiro, cada posesión vale mucho, no hay, podés tirar sin rebote o hay tiros que sorprendan a los mismos compañeros. A partir de ahí nace todo, un scouting, que cada uno, o sea, las jugadas son siempre las mismas. Entonces tenés que tratar de enseñar y leer el juego para castigar eso, porque si no, es como jugar contra un frontón. Sabes que este no mira al aro, entonces lo marca agachado. Sabes que este corta, entonces da el paso atrás. Sabes que este va por derecha, lo marca a la derecha. Entonces, hay soluciones en todo el juego, y eso lleva un proceso. Y entiendo, en el caso de mi equipo, que tengo un proceso de un equipo totalmente nuevo en algunas situaciones, como la de Alejandro Díez, que de repente, es decir, no le quiero poner demasiada presión, claro. a un jugador que tiene que ser suplente de Gutiérrez, viene de ser suplente de Gutiérrez, cumplir un rol de 7 minutos, a decir, tenés que ser el cuarto tirador y tenés que tomar 12 tiros por partido, porque los toma 4 y los cerra los 4 y parece que rota a la noche. Entonces, hoy al básquetbol lleva un tiempo eso, y sí. quiero darle la confianza que merece en ese caso, ¿no? Bueno, Oscar, queríamos estar con vos en el entrenamiento, con Matías, saber cómo es el momento de Boca. Como me dijiste el otro día, cambios, en la primera fase nada, vas a esperar, vas a evaluar. No, está todo, yo evalúo. La primera etapa, y después ahí paso un informe, doy mi opinión, pero nada en caliente, o sea, los tiempos hay que respetarlos. Yo considero que sí. hay que darle a un jugador una oportunidad. Tampoco 50 idiota. Partidos. Claro, tampoco idiota, porque está clarísimo, un ejemplo, que Graves está bajo la lupa. Obviamente. ¿Por qué lo vamos a ocultar? Para que después mañana vea, uy, el huevo nos manda en 5 días. No, nosotros estamos buscando opciones en la cual podamos liberar a Maxi Stani también, ¿no es cierto? Y que pueda un jugador atacar un poco más el sexto. Claro. Entonces, claro. Estoy trabajando en eso. O sea, soy sincero, estoy trabajando. ¿Cómo voy a trabajar? Ahora, después, si hay plata, no hay plata, o si yo cambio, no cambio, bueno, eso es otra cosa. Es otra historia. Bueno, Oscar. Cortito. Muy cortito. Lo del campus ya se está moviendo, digo. Eso es un éxito. Va solo eso. Sí, eso va solo, eso es un éxito. Cada vez tengo más entrenadores que se anotan, cada vez tengo más jugadores que vienen al campamento porque saben que... ¿Cómo es un campus milagroso? Yo te pregunto, José Montesano, ¿podría aprender, podría perfeccionar sus técnicas? Sí. No, podríamos ponerlo presidente de comisión de fiesta. Ahí está. Que venga a hacer ceremonial. Asado. Que venga a hacer asado. Ah, ahí está. Vos, Poli, te metés, ¿cómo se llama? Yo como de Speakerman. Sí, ahí era para vos, Poli, lo entendiste que era para Poli, vos. Poli Rubio, claro, Poli Rubio, sí. Vos podés venir, tomar su sitio reposera, guiar un poco todo, hacemos playita, unos mates. Eso me gustó. No, para seguir el tosta, o sea, porque vos tenés tostados, te voy a corregir una cosa y corto con esto. Sí. Vos tenés tostados que no son regulares, son explosivos. Arrebatado. Arrebatado. No, ahora hace rato que tengo... No, hace rato que tengo uno normal. Pero escuchá. Meterle un Dubarry, meterle algo, viste, a lo antiguo, un Jaguantop, y meterle, pero controlar la tonalidad. Porque por ahí te vas a corriente y te matás en corriente. Claro. Y después venís y te vas a cómodo y ahí caes. Y después vas y... Manteneme, ¿eh? Manteneme. Como el muñeco San Pietro, como toda esa gente que mantiene, el muñeco Vito. Toda gente que mantiene el tosta, ¿ok? Como el muñeco Sánchez. Chao, papá. Chao. ¿Cómo es la clave, Oscar, de ese tostado? Una hora, 45 minutos tranquilo, horario que no sea pleno, ¿entendés? Sí, caminar mucho, sin arrugas, ¿eh? Y no tomar sol el día del partido, porque yo transpirás. Qué jugador, Oscar, te mandamos un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Está todo pago, chao. Dios mío, está todo pago.